Estado se ha construido y se estimula la construcción del acueducto únicamente porque esos hombres de esa fortuna le venden a 80 centavos la carga de agua a los infelices para poder comer. Y esos vendedores de agua son millones a esa pobre gente. Estamos aquí en la marcha, en la Unión, estamos en la séptima. Vamos hacia la Plaza de Bolívar. Con mucho gusto, mi opinión es esta. Que este es el momento y no de... Vamos hacia la Plaza de Bolívar. Con mucho gusto, mi opinión es esta. Con mucho gusto, mi opinión es esta. Mucho gusto, mi opinión es esta. Mucho gusto, mi opinión es esta. Mucho gusto, mi opinión es esta. Mucho gusto, mi opinión es esta. A eso lo llaman demagogia. Yo lo llamo voluntad justicia. Luz que quema, luz que quema. Ven a mi casa de piedra, tu vida, tu madera, sigue ardiendo, terca hoguera, no soy nada de lo que era. Arenas, tu tierra, el viento y la marea, la tierra, la selva, tu lomo de ballena. Plegarias desde la iniciación de la historia para que cese entre los hombres el contraste de las diversas pasiones. Desconozco que en veces hay un aliento de espíritu generoso entre quienes quisieran que los partidos políticos nos enfrentaran, que hubiera lo que a veces otros capciosamente llaman la unidad de frente, que no tiene otro significado para ellos que el silencio de las conciencias angustiadas para mejor repartirse la cosa pública. Para desconciertos y desánimos, pero como esa no es ni puede ser la perspectiva ni la visión, como otra muy distinta es y tiene que ser, entonces no cabe el quebramiento de la voluntad, ni el recortamiento de los ideales predicados, ni la cesación de la batalla en la cual no hemos tenido desfallecimientos y estamos seguros de que no vamos a tenerlos en lo futuro. Nosotros sabemos y no ignoramos que la más noble de las expresiones de los hombres que viven en relación social es la política. Y estamos bien lejos de la ingenua manera de sentir de quienes viven elevando plegarias desde la iniciación de la historia para que cese entre los hombres el contraste de las diversas pasiones, de las disímiles ideas, de los diversos prospectos de concebir la vida en sociedad. No desconozco que en veces hay un aliento de espíritu generoso y 9 de abril del 2013. Es la recordación histórica de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un líder inclinado con las ideas socialistas al servicio de los pueblos. Llegó el momento en aquel 1948, ese 9 de abril, cuando cayó acribillado, no se sabe por quiénes, sino únicamente se llega a saber a través del tiempo es que por sus ideas que iba hacia el socialismo a implantar una nueva política para el servicio de los más débiles, los pobres de Colombia. Las gentes en aquel momento que murió Gaitán, aquellas gentes desenfrenadas cometieron errores asaltando estancos y emborrachándose. Una vez embriagados, no sabían lo que hacían. Cometieron muchas bestialidades, violaciones a mujeres, asesinatos a gente inocente y cometieron todos los errores y hasta quemaron carros, edificios, se volvieron locos muchos desenfrenados por medio del alcohol, por medio del vicio, porque ya estaban acostumbrados la gente, los de, que no les gusta el trabajo, la gente de escasa educación, no se controlaban. Ya embriagados, no sabían lo que hacían. Es una fecha histórica hoy, no es de violencia, sino es la lucha por la paz que debemos nosotros tener en cuenta, que han habido no solamente Gaitán, sino muchas víctimas de líderes que verdaderamente valían la pena vivir, como lo fue el sacerdote Camilo Torres, como lo fue José Antequera.